y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí, y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha guiado en mí. Se ha guiado.